fin algo diferente. El vacío es la mejor obra de arte. No te pesa el alma, debe ser que sin cuerpo solamente somos nadie. Casera nos saluda, ya no hay ninguna duda. Si ella no te puede ver, es que eres aire. Eres invisible, hoy tú eres el rey. Que les ha robado el mes de abril. Eres invisible, hoy tú eres el rey. Soy el hombre invisible.